Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Derechos

Radio de Salto, Uruguay, sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por dejarnos compartir esta pasión que tenemos por la radio y también por el metal en este programa que hemos dado en llamar Inyectando Metal, en el programa número 196. Vamos con la presentación de nuevo tema, nuevo video a cargo de la banda cordobesa Apócrifa. El tema es Contra las Cuerdas y después la presentación de la banda Aisimar con el mismo nombre, Aisimar. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 196. We'll be right back. Inyectando Metal. Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. En Neuquén Capital. Desde estos pagos van festejando 5 años a paso firme. Viernes 15 de marzo, 22 horas en Pircas. Banda invitada, Tierra de Lobos. Anticipadas disponibles en locales Croma, Neuquén Capital, Centenario Chipoleti y en consolas Plotier. Reservas al 299-3288-838. Tehuelche, 5 años en Pircas, Neuquén. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 196. Ahora vamos con la presentación de este tema de la banda No Guerra, el tema Oro con Sangre, junto a Alexia Quinteros, y la presentación del tema de Agains, la banda Agains. El tema es El Libertador. Inyectando Metal. Wow! ejército de elefantes. La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, tabaco, un pedazo de carne no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestro paisano los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Fondo musical nos acompaña Chehuelche con el tema Constancia. Programa número 196 para Inyectando Metal, realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas en vivo. Aprovechamos para enviarles saludos en general a quienes estén siguiendo esta transmisión en vivo de este programa, obviamente, y también a las personas que escuchan a través de la página de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com. Llegó la crisis también en cuanto a entrevistas, pero estamos pactando para el próximo programa, o el que sigue, o el que sigue, o alguno de los que siguen, para entrevistar alguna banda o algún referente que haga algo por el metal en su difusión y también en la creación de este género musical que tanto nos gusta a quienes escuchamos, obviamente, este tipo de programas y este tipo de radios. Vamos a la presentación de el tema nuevo que ha lanzado en las redes, en la red más popular de difusión de música. Estamos hablando del tema Perversos, a cargo de Claudio Tano Marcielo. El Tano, más conocido como el Tano Marcielo. Y también la presentación del tema Tiempo, a cargo de Charlie Parra del Riego. Así continuamos en Inyectando Metal. We'll be right back.

Continuamos en Inyectando Metal, programa número 196, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes. Vamos a enviarle un saludo muy especial y la bienvenida a San Martín de los Andes a Pablo, co-conductor de y conductor obviamente del programa Territory Radio, programa que compartimos acá en el aire de FM Ser Metal el día sábado a partir de la hora 14. Le enviamos un saludo a Pablo entonces y esperamos su visita pronto acá al estudio montado que tiene FM Ser Metal para los oyentes que les gusta el metal acá en la ciudad de San Martín de los Andes. Vamos a la presentación del tema Extinción a cargo de la banda Demoledor y la presentación de la banda Malacandy. El tema es El placer de odiar. Así continuamos en Inyectando Metal. Gigante de concreto.

justicia racial y los derechos humanos ya no existen. Ellos han creado una sociedad represiva y nosotros somos sus cómplices inadvertidos. Sus intenciones de gobernar van al manejo de la aniquilación por inconsciencia. Hemos sido llevados a un trance, nos han hecho indiferentes a nosotros mismos, hacia otros. Nos hemos enfocado solo a nuestra propia visión. Sistema peculiar de moralidad, comentó y alegorías, ilustrada por símbolos, que me asimbre, sometido al mundo, por un camino inventado, premeditado, manipulándote, alimentándose de miedo, consumiendo la conciencia. Continuamos en Inyectando Metal. Ahora vamos a presentar estas bandas que van a estar sonando, obviamente, en este programa número 196. La banda se llama Represalia. El tema es Sin Remordimiento. Y la presentación de la banda Terre Aur. Terreur, ahí está, Terreur. El tema es Maldición. Nuevamente vamos con la presentación. Terreur, el tema es Maldición. Y ahora va a estar sonando la banda Represalia, el tema Sin Remordimiento. Yeah. lleno o llenada. Llegó el Che en Neuquén Capital. Desde estos pagos van festejando 5 años a paso firme. Viernes 15 de marzo, 22 horas en Pircas. Banda invitada, Tierra de Lobos. Anticipadas disponibles en locales Croma, Neuquén Capital, Centenario Chipoletti y en consolas Plotier. Reservas al 299-3288-838. Tehuelche, 5 años en Pircas, Neuquén. Escucha Inyectando Metal todos los lunes a las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y en FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Conduce Norberto Fernández. Vamos a hacer una aclaración para quien escuche por primera vez este programa o ya lo haya escuchado anteriormente, que tratamos en lo posible de no leer mucha información de las bandas para aprovechar cada minuto, cada segundo de programa que tenemos al aire. No porque no sea interesante saber el origen de cada banda, sino justamente por esa razón de aprovechar los minutos, segundos y el tiempo que tenemos de aire cada día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal. Hecha la aclaración, vamos a ir a presentar a esta banda llamada Odín. El tema es MK Ultra y la banda española que hace un punk con cortes thrash metal y heavy también, obviamente, llamada Sociedad Alcohólica. El tema es Resurgir. Vamos primero con Odín, el tema Ultra, y luego Sociedad Alcohólica, el tema es Resurgir. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 196. We'll be right back.

tiempos se acumulan y el azar se hace padrino de un recuerdo íntegro, disipando intenciones. Entre un entorno estático Seguimos en Inyectando Metal. Ahora vamos a continuar presentando las siguientes bandas. Evilac. El tema es Pozo de Sacrificios. Y también la presentación de la banda Evet. El tema Aprendiendo a Partir. Y la espera se los últimos minutos de este programa número 196 para Inyectando Metal. Vamos a la presentación de la banda Antares. El tema es The Dies After. Y la banda Darkness. El tema es Rocks of Resistance. Escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Mash out for some place. llegamos al final de este programa número 196 para Inyectando Metal, en la conducción Norberto Fernández. Muy agradecido con ustedes por permitirnos llegar con esta propuesta a sus oídos. Muchísimas gracias, será hasta la próxima semana, donde volveremos para realizar otro programa de Inyectando Metal, y a la vez intentaremos ir mejorándolo cada programa. Muchas gracias, quedan en compañía de la música de la banda Trioxin. El tema es I Am Not The Antidote. Chao, gracias. Survive in a row. Time for the last goodbye.